Tras esa lluvia en los zapatos de Leiva, nosotros arrancamos con nuestra tertulia política de los viernes y lo hacemos saludando, como no, a nuestros invitados, a nuestros amigos. A través de estos micrófonos está o sigue con nosotros Diana González y también está Carlos Muñoz, nuestro economista y habitual en esta tertulia. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bienvenido. También a través de esas líneas telefónicas nos marchamos para saludar al diputado regional de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido, José. Gracias. También está en esa otra línea telefónica Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras allá en Cantabria. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenido también, igualmente. Y aquí no llueve, hace sol y un día estupendo. Joder, claro, pues como en el resto, siempre que hace malo por aquí, en Cantabria tienen bueno, no pues tenemos que ir para allá. Pues hacer el programa desde Santander, pues que no es la mejor mal. Capital. Hombre. ¿Verdad que sí? No estaría mal, ¿eh? Venga. Ahí, Emilio, sí, que tomen nota, sí. Venga, una invitación. General. Eso es. Otro paisano tuyo, David González, portavoz de Ciudadanos en Cantabria y también concejal en el Ayuntamiento y portavoz en el Ayuntamiento de Santander, quiero decir. Buenos días, David. Hola, buenos días. Me sumo a la moción de Emilio. Estaría genial. Y yo. Todos, yo creo. Bueno, señores, vamos a comenzar con lo que es la principal noticia y que, por supuesto, vamos a comentar y a tener muy en cuenta todos sus comentarios. Moción de censura. Unidos Podemos prepara una moción de censura contra Mariano Rajoy, Diana. Tras los últimos casos de corrupción que salpican al Partido Popular, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso junto a los portavoces del grupo de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, para explicar esta iniciativa que están dispuestos a llevar hasta el final, aunque no encuentren más apoyos. España vive una situación de excepcionalidad en la que, como planteaban mis compañeros, se están parasitando las instituciones y nuestra obligación como representantes de la ciudadanía es trabajar para que esa moción de censura se lleve a cabo y nos parece además una obligación ética. Creo que la moción de censura es urgente. Después de llevar a cabo los contactos con la sociedad civil y con el resto de grupos parlamentarios, nosotros esperamos lograr los apoyos suficientes. Pero si no fuera así, nosotros entendemos que esta moción es un imperativo ético. El grupo parlamentario de Podemos y sus confluencias han anunciado que han abierto una ronda de contactos con el resto de partidos y la sociedad civil para presentar de manera urgente una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante la grave situación institucional. Por su parte, el Partido Popular dice que España no está para charlotadas si Podemos hace el ridículo. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha acogido como un numerito más de Unidos Podemos su anuncio de promover esa moción de censura contra Mariano Rajoy y ha subrayado que España no está para charlotadas, sino para cosas serias, y ha invitado a este partido a dejar de hacer el ridículo. Escuchamos. Pues están tardando. Mire, todo el mundo sabe que para presentar una moción de censura se necesitan 35 escaños. Podemos tiene 70. Pues ¿a qué espera? España no está para charlotadas, España está para cosas serias. A mí me gustaría que Podemos dejara alguna vez de hacer el ridículo. Esto lo han hablado con el presidente de Jueces para la Democracia. Oiga, yo no sé si es que pretenden, después de esa moción de censura, incorporar a su programa de gobierno un sistema judicial parecido al que hemos conocido en Venezuela. Es una extravagancia parecida a la de Podemos. Eran las palabras de Rafael Hernando en el Congreso. Por su parte, el PSOE ve en la moción de censura de Iglesias la misma mala fe que hace un año. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, acusaba a Pablo Iglesias de haber anunciado una moción de censura contra Mariano Rajoy con la misma mala fe y falta de rigor con la que hace un año anunció un gobierno de coalición y terminó votando contra Pedro Sánchez. Entonces nos engañó, ahora no nos va a engañar, la respuesta es no, decía Hernando. Cuando uno quiere que una moción de censura pudiese prosperar, no viene aquí a anunciarla antes, a decir que pase lo que pase la va a presentar y después ponerse a hablar con las fuerzas políticas que tendrían que apoyarla. La moción de censura es un mecanismo parlamentario suficientemente serio y que implica unos cambios tan sustanciales que lo que no se puede es pretender anunciarla habiendo llamado al principal partido de la oposición 10 minutos antes de salir aquí. Porque esto es lo que ha hecho el señor Iglesias. Vamos a escuchar al representante de Podemos, diputado regional de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina. Adelante, José. Pues bueno, yo creo que aquí cada uno se está retratando. Luego cada quien tendrá su juicio sobre lo que hace y dice cada uno de las personas que hemos escuchado, ¿no? Yo la verdad es me llaman poderosamente la atención, más allá de que se esté de acuerdo, ¿no? Me llaman poderosamente la atención tanto las palabras de los Hernando, les voy a llamar así, ¿no? Tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Al de Hernando, porque una moción de censura efectivamente es una cosa muy seria para tomársela muy en serio, aparte de un mecanismo democrático en la que cualquier grupo parlamentario o conjunto de grupos parlamentarios que consideren que el gobierno está ejerciendo el poder ejecutivo tiene un serio problema de credibilidad, y creo que en este caso es más que evidente porque digamos la ciénaga de la corrupción ya no se sostiene por ningún lado que sean casos aislados, pues es un mecanismo democrático que cualquiera puede poner en marcha si cumple unos requisitos. Y voy a poner un ejemplo. Aquí en Castilla-La Mancha Podemos no puede poner una moción de censura al gobierno de Emiliano García Page porque no cumple esos requisitos. Solo somos dos diputados y necesitaríamos el 15%, es decir, aproximadamente entre 4 y 5. Sin embargo, el Partido Popular, que lleva 2 años diciendo que lo que pasa en la región es el caos, la destrucción y poco menos, que vamos hacia la acabose, no tiene el coraje, ni el valor, ni la decisión, ni yo creo que ni siquiera se molesta en impulsar esa moción de censura, ¿no? Está contemplada en los reglamentos, es un mecanismo democrático y por lo tanto creo que hay que tomársela en serio. Y me llama la atención también las palabras de Hernando del PSOE cuando ellos en Murcia presentaron y pusieron una moción de censura también para el candidato, para el presidente de la región de Murcia, que finalmente tuvo que dimitir sin comentárselo a nadie. Es que parece ser que para hacer las cosas parlamentariamente un grupo le tiene que decir al otro, oye, vamos a hacer esto. Yo creo que cada grupo político tiene sus iniciativas y luego pues los otros se suman o no. Pero yo creo que lo que se está aquí intentando instalar es un debate sobre las formas, porque sinceramente hay un partido en el poder que toda la sociedad entiende que está absolutamente atravesado por la corrupción en todos sus niveles, y otros partidos que por sus convicciones o por sus problemas internos o por su momento, o ellos sabrán, acaban buscando excusas para no acabar con ese partido. No, quizá porque primero lo auparon y ahora les va a costar desdecirse, ¿no? En cualquier caso, insisto, y más allá de cualquier valoración, creo que aquí se está jugando una cuestión muy clara con esta moción de censura, y nosotros es lo que estamos pensando, que no se quede solo en una cuestión parlamentaria, que sea una cuestión que tenga, digamos, una entidad social, ¿no? Que sea un debate realmente social de si lo que queremos es democracia o corrupción. Uh-huh. Desde Ciudadanos, la postura ha sido no apoyar a Podemos. David González. Bueno, nosotros pensamos que la forma que se ha llevado por parte de Podemos no es correcta. El portavoz, en este caso Podemos, entiende que el debate se enciende ahí, pero evidentemente en el arco parlamentario hay que tener en cuenta todos los factores. Actualmente la solución de la corrupción creemos que es aclarando todos los aspectos, todos los aquellos tramas que puedan salir, pues que den cuenta en los sitios donde se produzcan, y exigiendo responsabilidades judiciales y políticas al respecto. Creemos que la forma que lo ha tratado Podemos pues no es la correcta, y por eso nosotros incluso barajamos el no participar en la ronda de consultas que quieran abrir desde Podemos. Uh-huh. Carlos Muñoz, es situación delicada. Como bien dicen, bueno, una moción de censura es una herramienta, un mecanismo muy serio, democrático, lógicamente. Y claro, creo que la desunión que puede haber en la oposición para la moción de censura PSOE-Podemos es porque quizás PSOE puede ver peligrar a lo mejor una moción de censura también en Castilla-La Mancha, ¿no, José? No, yo creo que son dos cosas muy muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Insisto, aquí nosotros no tenemos esa posibilidad de llevar a cabo la iniciativa. El Partido Popular parece que no tiene tampoco ninguna intención. Y lo que nos encontramos aquí en Castilla-La Mancha es un gobierno que quiere gobernar solo, pero no gobierna en mayoría, que está pasando por un momento complicado porque ha querido hacer ver que gobernaba en mayoría sin contar con nadie, sin consultar con nadie, digamos, siguiendo su hoja de ruta y esperando que los demás lo aplaudiésemos. Creo que es una situación distinta. El gobierno aquí, por lo menos, digamos que si fuera la moción de censura llegara, sería por cuestiones, digamos, de carácter político, de diferencia política. El problema es que la moción en el Estado llega porque hay un partido que no lo es que lo esté diciendo Podemos, creo que es Vox Populi, pero es que lo está diciendo la propia justicia, tiene más gente ya en los juzgados que en el Parlamento, ¿no? Uh-huh. O en Soto del Real. Entonces creo que es una situación realmente distinta, no es pura diferencia política o de criterio político, es que tenemos al partido más corrupto de toda Europa gobernando el país. Pero es que el segundo partido más corrupto está en la oposición, hablando del PSOE. Sí, sí, sí. Es que ¿con quién nos vamos, José? Claro, por desgracia en este país, y yo creo que, fíjate, yo no sé si es el primero o el segundo, están ahí de la mano los dos, pero sí, bueno, sí, no lo sabemos. Yo hay una cosa que le reconozco a Ciudadanos siempre y que de verdad que al final me ha decepcionado en algún punto, ¿no? Y no es ni siquiera una crítica. Yo creo que Ciudadanos llegó con un discurso que en buena medida, al menos en ese punto, también era el nuestro, el de regeneración democrática y el de una lucha, digamos, sin cuartel contra la corrupción. Y yo creo que luego se amilanado un poco, o sea, se ha arrugado un poco y ha acabado haciendo una política un poco como más de maquillaje y de excusas y de, bueno, vamos a ver, pero cuando llega el momento de la verdad, digamos, cuando llega el momento del coraje político de decidir, me da la sensación de que no acaban de dar el paso, ¿no? Un día bromeaba en un programa de televisión diciendo que Rivera llegó como el William Wallace, ¿no? Gritando, no nos quitarán la libertad, y se ha acabado convirtiendo casi en Gracita Morales diciendo lo que diga el señorito, ¿no? Bueno, responde David. Y seguidamente, Emilio, que estáis esperando atentamente. Pues sí, cuando queráis, ¿eh? Bueno, pues yo creo que, bueno, pues mientras algunos se dedican a pasear autobuses por ahí, pues otros quitamos aforamientos como en Murcia y lo estamos intentando también en otras provincias. Entonces, al final, no es la impresión que nos pueda dar o la careta, sino la realidad de las mociones y de las propuestas que se aprueban en los parlamentos y en todas las administraciones. Por eso, David, porque la realidad lo que dice, si yo estoy de acuerdo en que las cosas se tienen que ver en la realidad, pero la realidad lo que dice es que el PP sigue gobernando en Madrid con vuestro apoyo, sigue gobernando en Andalucía con vuestro apoyo y va a seguir gobernando en Murcia con vuestro apoyo, y en Talavera de la Reina, sin ir más lejos, dos concejales de Ciudadanos se han pasado directamente al Partido Popular para que pueda gobernar con mayoría. Esa sí es la realidad. Luego se pueden hacer discursos. Creo que también aquí vemos también gente que estaba en las marcas blancas vuestras y ahora han aparecido en otros sitios, o sea que no mires tanto y fuera de otros partidos y mira también un poco el tuyo, porque creo que si también yo miro el mío y estoy dispuesto a comentar cualquier situación, pero no a negar la evidencia. Yo cuando me digas tal persona ha hecho tal cosa, no me cuesta nada reconocerlo. Creo que Carlos Muñoz tenía por ahí alguna pregunta acerca de ese asunto, porque es algo interesante, pero Emilio, vamos a escuchar a Emilio. Adelante, Emilio. Pues gracias por darme la palabra, y ya que soy el último. Oye, yo creo que una moción de censura es mucho más serio de cómo se presenta, ¿no? Uno con las nuevas tecnologías puede empezar la casa por el tejado o la puede empezar por hacer unas buenas cepas. Yo lo respeto todo, pero yo creo que una buena moción de censura primero habrá que hablar con los grupos parlamentarios y habrá que llevar también dentro de esa moción de censura el candidato. Y yo creo que en este caso los compañeros de Podemos lo único que hacen, cuanto más revuelto está el río, por decirlo de alguna manera, o la mar en este caso, le hacen un gran favor al Partido Popular, porque lo que han conseguido ha sido que toda la bancada que está en contra del Partido Popular se hayan puesto de acuerdo para decirle no a Podemos. Y yo creo que son los métodos los que le equivocan a Pablo Iglesias, porque se ha quitado lo de Manuel, es Manuel, pues le quita la seriedad con que esto se está llevando. Yo creo que le falta un toque y además saber por dónde va esa moción de censura, porque no es decir, vamos a hacer esto y luego hablamos con vosotros, no. ¿Qué programa traes? ¿Quién me traes de candidato? Y luego veremos, porque es una moción de censura, para saber si estamos de acuerdo o no y saber con qué apoyo se lleva. Y por pero eso digo que al final yo creo que, aparte de los dimes y diretes que puede tener la oposición, como Hernando por el PSOE y el portavoz del Partido Popular y algunos más, yo creo que la cosa va por ahí. Y luego, hombre, viendo que la corrupción es tan grande en este país y que yo creo que ninguno, como diría alguno de la Iglesia, nadie está libre de pecado porque casi todos tienen algún marrón encima, Hombre, esto es demencial ya. Y la verdad es que lo que no se puede es que el Partido Popular siga capando a sus anchas, justificándolo todo con la buena economía que se está teniendo, que en parte puede ser verdad, pero en otro los estudios están diciendo de que estamos llegando precariamente, sobre todo los pensionistas y los trabajadores que no llegan a los 1.000 euros, porque hasta llegando a los 1.200 no llegan al día 24, porque los estudios son esos y todo el mundo se ve que está empeñado. Hombre, pues no está la cosa como para tirar bombos y platillos hacia adelante. Es verdad que el Partido Popular tiene una corrupción en personas, que algunos están en la cárcel y otros todavía están por ahí paseando, pero a mí me hace también mucha gracia metiéndolo en este lío, en este lío. Hombre, solamente en Andalucía el PSOE tiene más de 840 imputados, ¿eh? Solamente en Andalucía. Yo creo que el que más o el que menos podía ponerse un poquitín de a remojarse las barbas o lo que se tengan que remojar. Y entonces el tema por ahí, ¿cómo se soluciona? Pues yo creo que los métodos que Ciudadanos, en algunos casos, en algunos, no en todos, porque la vara de medir de Ciudadanos, no digo que esté mal, pero no creo que, como se está hablando de muchas comunidades autónomas, no se está aplicando en la misma medida. A partir de ahí, hombre, seamos más serios, y lo digo con todo el respeto hacia Podemos, ¿eh? Porque cada uno, ya ha dicho, puede montar la casa por donde le dé la gana. Seamos más serios, y de las dos mociones de censura que quiero recordar que ha habido en España, siempre ha habido un candidato, siempre ha habido primero unas conversaciones y siempre ha habido que llevarle a la corona, en este caso, el candidato que podría suplir al que se quiere cargar. Y en este y aquí en estos momentos de eso no sabemos nada, solamente decimos, la tiramos ahí, y yo creo que lo único que han hecho ha sido unir más a la bancada de la oposición y unir más también al Partido Popular. José, ¿querías añadir algo? Sí. Por lo que está comentando Emilio, es verdad que tenemos dos antecedentes de mociones de censura que llevaron partidos y que no prosperaron, y aún así las llevaron adelante, ¿no? Porque tenían la convicción, decía en su momento Felipe González, que Suárez no se podía quedar en las sombras de la Moncloa, y luego Hernández Mancha pues hizo lo propio con Felipe González y no salió. Sobre el tema de los candidatos y del programa, justamente yo creo que una de las propuestas al lanzarla, y por lo que sé y por lo que he podido hablar con mis compañeros, es que incluso se pudiera proponer un candidato, digamos, independiente que fuera de consenso. ¿Por qué no? Porque aquí de lo que se trata, y hay una cosa en la que estoy de acuerdo, y es en buena medida por aquello que nació Podemos y en una medida quizás secundaria por lo que dicen que nació Ciudadanos, que es que sabíamos que el bipartidismo, que los dos partidos que han gobernado básicamente en este país, estaban podridos por la corrupción. Algunos en niveles autonómicos y otros en niveles generales. E incluso diría que los dos en los dos niveles, ¿no? Porque tenemos casos tan escandalosos como Valencia, Murcia o Madrid para el Partido Popular, pero como decíais, tenemos casos tan escandalosos como Andalucía en el Partido Socialista. Por lo tanto, es verdad que mientras se da una transición hacia una política más decente, más europea, es libre de corrupción, habrá que dar pasos, porque si nos quedamos en el debate de las formas, le estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Yo creo que ninguna conquista social, ninguna conquista democrática, y los sindicalistas, por ejemplo, eso lo saben bien, se ha hecho solo con las formas, se ha hecho con la lucha, se ha hecho con la pelea, se ha hecho con la movilización, y se ha hecho diciéndole a la gente, hay que cambiar las cosas. De verdad que le hacemos un flaco favor a la democracia, y yo aquí hablo en general, si nos quedamos en el debate de las formas. Gracias a las formas, la democracia al final es una especie de burocracia que pasa solo en los parlamentos y donde se siente para que, no sé, con suerte cada 4 años vaya a votar lo que le digan pues la voz de su amo, ¿no? Que sean estos los partidos políticos, los medios de comunicación, las grandes empresas, quien sea, ¿no? Yo creo que la democracia es una cosa demasiado seria y que en este país estamos en un déficit democrático respecto a otros países de Europa, y sinceramente me gustaría que el debate no se quede en el de las formas. Si hay ganas realmente de acabar con la corrupción y hay ganas de hacer un programa de gobierno alternativo, creo que el candidato o la candidata de verdad es posible que sea casi lo de menos, y estoy convencido de que al menos por nuestra parte llegaríamos a acuerdos para que sea una persona especialmente decente. ¿No? Adelante, Emilio. Molina, yo respeto tus argumentos, te los respeto todo, pero si no es un problema de las formas, es que dentro del Parlamento, incluyendo a Podemos, he dicho al principio, todos tienen un morrón dentro de la corrupción. Es que todo el mundo no creo tiene que algo. Sea nuestro caso, ¿eh? No. A ver, justifiquemos. Yo no voy a justificar si en mayor o en menor medida. Es que no creo que sea nuestro caso. A ver si me entiendes. Todo aquel que tiene una mancha de corrupción no está legitimado para dar clases de ética. Pero, así de claro lo digo. Que me gustaría que me dijeras, Emilio, cuál es la nuestra. Yo te digo a ti, los de Podemos habéis venido aquí, como otros, contra la casta, y me parecía estupendo levantar alfombras y señalar con el dedo todo aquello que estaba mal enfocado y se estaban lucrando de lo que estaban haciendo, y luego resulta de que los de la casta, en este caso algunos de tus compañeros, están de barro hasta la... Bueno, iba a decir un disparate. Pero en serio, hasta el tema. Decir y entonces eso, Emilio, quiero decirte, Emilio, por que favor. No se puede sacar un autobús señalando a muchísima gente en la cual algunos no tienen nada que ver en ese tema, y resulta que vosotros, unos por un piso, otros por las tarjetas bla, otros porque habéis colocado a la mujer dentro de la universidad pasando por la puerta de atrás. Faltando a la verdad, y todas esas Emilio. Cosas son las que no se puede engañar al personal. Y yo, como soy de la calle, un tío que ahora mismo está libre de polvo y paja de todo esto, me puedo permitir el lujo de denunciarlo, porque yo sí que ni juego a política, porque no estoy en ella, ni estoy ya dentro del sindicalismo. Estoy donde estoy, y mira lo que te quiero decir. Para coger una bandera donde la bandera sea blanca y no tenga polvo, el que lleve el asta de esa bandera no tiene que tener ninguna mancha, así de claro lo digo. Vale, pero un momentito, José, y ahora si quieres continuar, pero vamos a ver si los compañeros tienen algo más que decir al respecto. Bueno, yo creo que de todas formas ese discurso tan buenista choca con algo tan evidente como fueron el resultado de las primeras elecciones generales, en la cual hubo una realidad de poder quitar al Partido Popular del gobierno, haciendo un pacto con el Partido Socialista, y Podemos dijo que no. Y Podemos dijo que no, no por las propuestas que se llevaban, sino porque pensaba que iba a sacar muchísimos más escaños en la siguiente y era algo que les iba a beneficiar a ellos. En ningún momento pensaron en el bien general, pensaron en el bien particular de ellos. Pensaron que venían unas encuestas que incluso, yo me acuerdo de la noche electoral, Pierre Luna daban casi 91 diputados y dicen, no, mire, yo aquí vengo lo mío, y además en un discurso pues casi fundamentado en el PP. Yo es que creo que si no gobernara el PP en España, Podemos no tendría casi discurso, porque es PP, PP, PP. Evidentemente a ellos les interesa o que gobierne el PP o que gobiernen ellos. El resto les da igual. Por lo tanto, creo que no hay una claridad en ese sentido. Y hubo la oportunidad real, porque ya esto no es teoría, ya no es metafísica, sino que es realidad, que hubo un pacto entre Ciudadanos y el PSOE, además el PSOE de Pedro Sánchez, porque ya no es el... Porque ahora dice mucho el PSOE de la gestora, no, mire, el PSOE de Pedro Sánchez, hubo un pacto con Ciudadanos al que se podía haber sumado Podemos y dijeron que no, y votaron con Mariano Rajoy, votaron que no a ese pacto. Por lo tanto, evidentemente, las palabras están muy bien, pero luego cuando llegamos a los hechos, pues resulta que se complican y se tuercen bastante. Carlos. Hablando, sí, de lo que decía Emilio, de la corrupción y tal, no sé, José, por ejemplo, te puedo poner... encima de la mesa una sentencia en la que se le ha condenado a Pablo Iglesias en Costas porque tenía 272.000 euros en paraísos fiscales. Dios mío. No sé. A ver, Carlos. Según los medios de comunicación. Eso viene de OK Diario. Yo voy a lo esencial, de verdad. Los medios de comunicación o manos mienten limpias, todos. No, excepto no, la no, sexta. No, escúchame, déjame que termine. Ah, vale. Los medios de comunicación, todos sabemos que hay distintas líneas editoriales y marcan lo que marcan. A los medios de comunicación, algunos en concreto que han puesto querellas contra Podemos, las han perdido todas. Estoy hablando de nuestro amigo Inda, de OK Diario. ¿Y esta también es mentira? ¿Eh? ¿Esto también es mentira? Y esto también es mentira. También es mentira, obviamente, porque la verdad al final se sabe en la justicia. Y la realidad, tal como decía el compañero de Ciudadanos, es que todas, y digo todas, 100% de las demandas que interesada o desinteresadamente se han puesto contra Podemos o han sido retiradas o han sido desestimadas o han sido perdidas. Y esa sí es la realidad, que todas las difamaciones que se dicen contra Podemos de si financiación de Venezuela, si no sé qué, no sé cuánto, sí, todo es esto es un mantra interesado, cuando llega a los juzgados, si es que llega, se pierden. Pues esto por lo que por se lo ve tanto, sí que llegó y está la demanda ahí, está la sentencia. No. De eso nada. Bueno, Pablo, evidentemente no vale. Tiene dinero en paraísos fiscales. Vaya. Y es cierto que Podemos no recibió dinero de Venezuela, es cierto. La Fundación CES, sí. Bueno, pero escucha. Sí, es legal, vale, bien, la Fundación CES recibió dinero de Venezuela, que la Fundación CES claro, es y muy... Yo de Uruguay y de Argentina, cuando he hecho investigaciones, es que sí. La gente que trabajamos en la investigación, yo ahora estoy de político, pero sabes uh-huh. Que soy investigador y profesor universitario, uh-huh. Hacemos convenios, yo he hecho convenios con muchos países, sí. Con muchos para ir a trabajar, y no pasa nada. Que no pasa nada, pero... En el Partido Popular y se hace en el gobierno con Arabia Saudí, y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque resulta que esas cosas sí las vemos bien. Yo creo que aquí puede haber un discurso o un debate político de que Venezuela me parece mal y Arabia Saudí me parece bien. Vale, hasta ahí... Pues bueno, venga, lo soportamos. Pero de ahí a insinuar o incluso afirmar que lo de Venezuela es un delito y lo de Arabia Saudí está muy bien, pues ya me parece hacerse trampas al solitario. No, yo te digo que no insinúo que lo de Arabia Saudí esté bien, ni mucho menos. Arabia Saudí está mal, Venezuela está mal, Irán, la tuerca, está mal, ¿vale? Esto está mal. Hasta donde yo conozco, de todas maneras, nos guste más o nos guste menos, y no voy a ser, de verdad, no es que no quiero entrar en ese debate porque me parece gastado, viejo y absurdo. Hasta donde yo conozca, y mira que hay muchas cosas que me disgustan, pero hasta donde yo conozca, Venezuela uh-huh. Ha sido una democracia. Otra cosa es que tenga un montón de problemas, sí. como por cierto, de otro calibre, de otra forma. ¿Cómo podemos decir aquí, que Venezuela es una democracia? Pues porque lo eligió la gente, básicamente, como ha pasado con el Partido Popular. O sea, ¿tú crees que Venezuela es una democracia ahora mismo? Es una democracia que no funciona bien. Pero es que en España tenemos una democracia que no funciona bien. Que se mate gente que no funciona bien. Te puede gustar más o menos. En serio, creo que no es el debate. ¿Irán también es una democracia? Pues no. Bueno, pero es que estamos hablando de cosas distintas. Nos estamos saliendo del asunto principal, que es la moción de censura contra el gobierno, contra Mariano Rajoy, concretamente, que va a presentar Unidos Podemos. Raúl, teníamos miedo de que nos quedáramos sin tema en la tertulia. Sí, fíjate, sí, no sí. Avanzamos. A ver, no sé si me está pidiendo alguien... ¿Sí? No, estaba planteando simplemente que efectivamente que parece que siempre que aparece un tema político serio, Venezuela, Irán y el Congo... acaban apareciendo... Por eso, no nos vamos a desviar, estamos centrados en esto. La moción de censura, de verdad, salgamos, por favor, yo lo pido casi por honestidad política del debate de las formas. Es una trampa, uh-huh. Es una trampa quedarnos en democracia en las formas, porque seguramente... Mirad, voy a poner un ejemplo muy muy cotidiano. En las Cortes de Castilla-La Mancha, el presidente de Castilla-La Mancha no tiene que comparecer nunca porque el reglamento no se lo pide. Y claro, por una cuestión de reglamentos y de formas, la máxima autoridad política de esta región nunca se somete a escrutinio del resto de fuerzas políticas. Es una cuestión de formas. Y es una cuestión de formas que no podamos cambiar el reglamento porque al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha parece que no le interesa o no tiene ganas o no tiene tiempo de que esa reforma que habíamos aprobado en el acuerdo de investidura se lleve a cabo 2 años después. Claro, son cuestiones de formas. Pero esas formas hacen que la política de la región, que la democracia en la región, sea de bastante baja calidad. En serio, no nos quedemos con las formas y con los reglamentos, porque si nos quedamos embrollados en ese discurso, acabarán ganando, y perdóname la expresión, siempre los malos. Entonces, bueno, tenemos más asuntos, José. Es que a mí, yo puedo escuchar y seguir escuchando, pero la verdad que es que las formas son una cosa, la ética es otra... Y el ir al Parlamento, hay que ir a trabajar y hay que llevar propuestas y hay que ir con saber lo que se quiere, el beneficio para 46 millones largos de españoles que vivimos todavía en este país. Y yo creo que es lo que muchos, entre ellos los compañeros de Podemos, no están haciendo. Están cambiando el paso de una manera del que yo vivía cuando estaba haciendo mi ejercicio de sindicalista, pero antes de ir a la confrontación, antes de ir al revuelo y antes de sacar a los trabajadores a la calle y a los parados a la calle, ya salen cada vez menos los parados, casi siempre salen los que están trabajando, el tema iba con una propuesta escrita, leída asamblearia y por mayoría se salía y se defendía. ¿Se conseguía todo? Pues vamos a decir la verdad. No, pero por lo menos una parte de ello siempre nos beneficiaba cuando se hacía. Y ahora esto en lo que es en la política española ha cambiado y lo estamos viendo. Los discursos de algunos partidos es el no por el no y la aportación a ese no no existe. Y claro, cuando yo digo no a esto, tengo que tener también la salida de ese no. Y es lo que no sé todavía, por muchas carreras universitarias y mucha gente con el coco muy limpio, no demuestran esas ideas para sacarlas a cabo o al término oportuno. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos engañando, y lo voy a decir claramente, engañando y ninguneándonos a todos los que vamos a votar luego porque teníamos unas esperanzas de ese cambio generalizado. Uh-huh. Y el caso es que nos hemos quedado pues con las bragas en la mano y la goma en la droguería. Ese es el tema. Y eso, perdonad la expresión, uh-huh, es así, guste o no guste. La verdad es que hay otros asuntos, pero cada semana los vamos tocando. Es un tema muy interesante el de la moción de censura contra Mariano Rajoy, porque podemos seguir hablando de corrupción, del caso Lezo, de los tribunales con los ERES, del caso Puyol. En fin, yo no sé, señores, ahí está. Por el amedrentamiento a la justicia, especialmente a los fiscales. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de los cambios. Es que, claro, vuelvo a decir que el tema de fondo es muy serio. Bueno, creo que en los presupuestos generales del año que viene se van a hacer una partida presupuestaria, se va a ampliar una partida presupuestaria muy grande para ampliar las cárceles. Bueno, Catalá sale en defensa de Moix. Vamos a poner antecedentes a los oyentes. Catalá sale en defensa de Moix ante las teorías conspirativas sobre Lezo. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, salía en defensa del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, ante las teorías conspirativas de las que su juicio es víctima y ante las barbaridades que se están diciendo sobre la supuesta obstaculización a la investigación del caso Lezo. El jefe anticorrupción exigió el lunes al fiscal del caso Lezo que renunciara en 3 días. Carlos Láñez aceptó irse solo si Moix impedía el registro relativo a la compra de Inasa. Moix se fracasó en su intento de apartar al fiscal. Láñez no lo ha presentado ni tiene previsto hacerlo, a pesar de la dureza con la que se empleó el máximo responsable de esta fiscalía con apenas precedentes. Complicado este tema y, bueno, pues mucho podríamos hablar cuando estos micrófonos estuvieran cerrados en otros términos, ¿verdad, señores? Jueces, fiscales, políticos, democracia. Yo es que hay veces que pienso, ¿dónde está la democracia en España? La vergüenza. ¿Dónde está la vergüenza en España, exactamente? De verdad, no sé. Es que lo que están consiguiendo muchos políticos, no digo todos, porque no hay que meter a todos en el mismo saco, por supuesto, pero lo que se está consiguiendo desde la política es que los ciudadanos de a pie dejemos de confiar en políticos y en política, que no nos creamos nada en absoluto, que siempre pensemos que cualquier movimiento está dedicado hacia ellos mismos y hacia su propio beneficio y que no miran nada de nada, ni por el ciudadano ni por España. David. Bueno, nosotros junto con el PSOE hemos registrado una iniciativa para que, bueno, pues tanto el fiscal general de Estado, señor Maza, como el fiscal anticorrupción, señor Moix, por su actuación en el caso Lezo, pues sean reprobados y estamos al gobierno, al equipo de gobierno de la nación, a que, bueno, que les sean apartados de sus responsabilidades, porque claramente entendemos que no han justificado su cargo en este sentido delante de la ciudadanía, y es absolutamente inadmisible que quienes están encargados de promover la acción de la justicia del Estado, de defender la legalidad, pues actúen de este modo, que poniendo bajo sospecha al Ministerio Público. Por tanto, entendemos que estas personas han faltado gravemente a la ejecución de su cargo y, evidentemente, pues no pueden estar en el mismo por mucho tiempo. Escuchamos a Emilio y después a José. Venga. A ver, yo es que con lo de la justicia, no era mucho tiempo en esta última. Yo sé que tanto el PSOE como el Partido Popular nombraron a 2 jueces magistrados o algo por el estilo que se los repartieron. Pero para que veas a dónde llega todo este tema, esto lo hizo el cambio del PSOE, ya empezó a meterse con el tema judicial, y entonces es cuando ellos empiezan a nombrar a los jueces, a nombrarlos los que tenían que estar, ¿no? Y a partir de ahí entran todos al juego, porque hasta la Izquierda Unida también ha nombrado los suyos, Convergencia y Unión también nombró los suyos, y al final la justicia la tienen el poder político, y el poder político, quieras o no quieras, por mucho que salga el señor de la Toga, el presidente de ellos, diciendo que es un órgano independiente, una cosa y la otra, yo entiendo de que independiente no tiene nada. Son estómagos agradecidos a quien les ponen. Y al final, eso todo tiene un objetivo, porque si no, lo lógico sería que la justicia sería un órgano independiente al 100%, en el cual ellos serían pues los que tendrían que estar velando por la justicia de esta nación. Uh-huh. A partir de ahí, ¿qué estamos viendo? Pues que yo creo que los ciudadanos de pie, que es el comentario, pues cada vez se tiene menos confianza en la Toga, porque además hay sentencias que además son de poner el grito en el cielo, ¿no? Como unos señores que se han llevado tanto, no entran en la cárcel, siguen manipulando los dineros, siguen haciendo de las suyas, y al cabo de 5 años... parece ser que el globo ya está tan hinchado, que viene el juez y dice, bueno, pues vamos, de la familia esta que tenemos aquí en Cataluña, vamos a meter a uno. O han lavado todo lo que tenían o que lavar. O han lavado, claro, ya lo han estado. Pero es que además, luego resulta de que las cárceles las hay para presos comunes, las hay para esto, y estos señores tienen una cárcel donde van todos allí, que yo creo que deben hacer hasta concursos de mus, o deben de jugar al pasabol o algo por el estilo, y entonces ellos van allí, tienen las puertas abiertas durante todo el día hasta las 9 de la noche, entran, salen por el gimnasio, a donde quieren, y dice, bueno, si al final están todavía pues en un sanatorio con sus médicos, con esto y con lo otro, y no les falta de nada. La verdad que es que es algo que funciona mal, que la justicia tenía que ser independiente y que además las sentencias tendrían que ser a la mayor brevedad posible. Habría que darle más medios y encima esas presiones desde el Ministerio de Justicia o desde el jefe fiscal o desde quien le esté por encima de todo, pues que no tenía por qué existir. Es que no se tenía que pasar por la cabeza. No tenía por qué existir porque no es un cuerpo militarizado que tienes que hay un órgano. No, la justicia es justicia, está marcada y tal y cual. Y luego los señores que están en el Parlamento, a los diputados y senadores, hombre, el Código Penal hay que cambiarle. Uh-huh. Y hay que cambiarle sobre la base de que no están compensadas unos temas con otros, me refiero el de un robo con un asesinato, el de un robo con un acto terrorismo, porque en ese robo alguien mató, pero en el acto terrorismo te ponen la... Es que hay muchas cosas que en este país se están dejando, por eso digo que hay que ir a trabajar, hay que llevar propuestas, y además yo creo que la ciudadanía nos merecemos tener ese respeto hacia nosotros, de manera de que la justicia que está perdiendo valor de cara a en la calle, pues por lo menos los de la Toga serían más serios. Y además, que no se les vea ese circo que tienen, porque hay jueces que la verdad, si yo sería, no sé, alguien, yo los metería, algunos de ellos, que sepan lo que es estar en una cárcel de esas donde están masificadas, y que se sepa lo que hay. Porque hay jueces que son estrellas y que digan que no tienen tiempo para trabajar, que no tienen esto y lo otro, y al día siguiente les ves en el Hotel Ritz, ojo, lo que va a decir, con su señora presentando un libro de 800 y pico páginas que se supone que le han escrito ellos, y todavía tengo que escucharles de que no tienen tiempo para trabajar y están haciendo un libro. Eso es como el presidente de Cantabria, que es un presidente tertuliano, que le da tiempo para escribir libros, para ir a las televisiones, pero no para que se le pregunte lo que se le tenga que preguntar, porque lo tiene vetado, una cosa y la otra, y el caso es que tiene esta región con mucho unos zorros, y él se permite el lujo de poder corregir España y el mundo entero, hombre. Pues no, eso, y encima, un juez todavía tiene la osadía de que cuando se dedican a la política, 8 años, 12 años, y sale por algún motivo con el pie cambiado, luego le da por abrir los cajones y decir, pues todo esto que tengo aquí lo iba a poner ahora lo primero, y lo que estaba lo primero, lo último, y te hace la vida imposible. Esas pero yo entiendo, yo no entiendo, no entiendo, Emilio, ahora mismo que tenemos una oportunidad de oro, un partido que no gobierna en mayoría, con mayoría absoluta, ¿todo esto se podría cambiar? ¿Por qué no se cambia? Pues es a lo que voy. Porque no se cambia. Es que tenemos interés en que no se cambie. Porque es que hay un interés de seguir manejando, claro, a los señores de la toga. Claro. 11:53, 10:53 en Canarias. Escuchamos a José García Molina. Espero José. Que por lo que me haya dicho, a ver si algún juez ahora me llama a mí. Pues vas a Soto del Real, ya está. Brevedad, por favor, ya José. Pues oye, pues voy, que tengo de todo. Ya no es Soto del Real, es Soto del Relax, como eso, se llama, es cierto, en un cierto programa de televisión. Hotel. Aquí hay dos grandes problemas muy muy serios, ¿no? El primero es que a nuestro amigo Montesquieu y su anhelo de división de poderes efectivamente se le ha dejado bastante arrinconado. Y que esa división de poderes entre lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial, pues no es muy real o no es tan real como nos gustaría que fuera. Pero es que además de que no es real, parece que aquí hay dos modelos, ¿no? Se acusaba a los jacobinos antiguos siempre de que querían gobernar desde el legislativo, es decir, que el legislativo tuviera mucho poder para controlar al ejecutivo, es decir, al que finalmente toma las decisiones, ¿no? Y lo que se ha demostrado es que, al menos en nuestra democracia, todo el poder lo concentra el ejecutivo. Yo lo vivo cada día en mis carnes, cuando incluso aprobamos leyes o aprobamos proposiciones no de ley, o aprobamos debates parlamentarios, que el Ejecutivo, digamos, va a cumplir o no por voluntad, porque no tiene ninguna obligación. Incluso en la ley superior, dicen algunos de la autonomía, que es la ley de presupuestos, cosa que yo no comparto, por cierto, pero bueno, creo que hay leyes superiores, el año pasado se aprobaron algunas cosas en presupuestos que no se han ejecutado. Y no pasa nada, porque no hay mecanismos legislativos para, perdonadme la expresión, meterle mano al Ejecutivo. Uh-huh. Por eso una vez que uno gana el poder, en cuanto a poder ejecutivo, se hace muy complicado, y más si nos enredamos en las formas, como decía antes, controlar su acción. Y a veces esa acción se hace pensando en la gente, pero muchas otras veces no. Pero tenéis oportunidad ahora de cambiarlo, que no estamos gobernando el PP en mayoría absoluta. Claro, pero insisto en lo que estaba diciendo ahora mismo, Carlos. Aunque tú cambies el reglamento y la ley, eso obviamente genera un marco mucho más favorable. Pero mientras que en ese reglamento y en esa ley, y antes hacía la reflexión, aquí no se quiere cambiar el reglamento de las Cortes, porque eso implicaría que el presidente, por ejemplo, tuviera que comparecer de vez en cuando, o eso implicaría un mayor control sobre el gobierno desde las Cortes de Castilla-La Mancha. Entonces, pues solución. No se hace. Por eso no se hace. ¿Solución? ¿Quedarnos como estamos? Claro, primero hay que cambiar los reglamentos y que esos reglamentos y que esas normas básicas de la democracia permitan un mayor control sobre el gobierno. ¿Y cambiarlo? Sobre el ejecutivo. Que sí, pero es que tiene que querer todo el mundo. Y aquí hay gente que no quiere. Ese es el problema. ¿Por qué hay gente que no quiere? Bueno, ahí pues es donde voy yo. Porque generalmente son los que han gobernado y ya les va bien así. Y eso me llevaba al segundo problema y lo voy a traer a Castilla-La Mancha. Cuando nosotros dijimos los puestos que se ocupan en la administración o en el ente de la televisión pública, etc. Breve, José, que nos vamos, por favor. Muy breve. Vale. Capacidad, mérito y reconocimiento profesional, todo el mundo puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es colocar a exalcaldes, a gente del partido que aunque no tenga competencias para hacer las cosas, le es fiel. Voy a poner el ejemplo más claro y termino. Consejo de Administración de la tele. Tiene 13 representantes, 6 del Partido Socialista, 6 del Partido Popular y 1 de Podemos. La única persona que es profesional de la información, decana de la Facultad de Periodismo de Cuenca, es la representante de Podemos. Los otros 12, nombrados por el Partido Socialista y por el Partido Popular, no tienen nada que ver con la información, ni con el periodismo, ni con los medios de comunicación. Hasta que no cambiemos eso, no vamos a cambiar, no vamos a tener una democracia de verdad. Ahí David. Está, José García Molina. David González. Bueno, evidentemente el movimiento se demuestra andando y creo que hay margen para mejorar las cosas. Lo que pasa que, bueno, pues al final te encuentras con cosas, por ejemplo, que en las Cortes se presenta una iniciativa, una PNL, para mejorar la justicia y la rechazan todos los grupos de la oposición. O sea, se presenta una PNL de cara a mejorar lo que es y gestionar mejor e independizar un poco más la justicia. Y resulta que ahí PSOE, Podemos y todos los demás pues se ponen de acuerdo y dicen que no. Que... Hombre, si y además, si me perdonas un momento, sí. Por las formas. O sea, acusan a Ciudadanos de las formas de presentar la PNL para rechazarla. Entonces, no podemos decir el mismo discurso para una cosa y para la contra. Yo creo que ahí hay que ser un poco más serios. Y evidentemente el Partido Popular no tiene mayoría en las Cortes. Y bueno, si hay voluntad, pues se puede cambiar. Es que no lo hay. Y claro, si hay una PNL que se presenta, y además que si incluso se le busca las cosquillas al Partido Popular para que la lleve adelante y forzar al Ejecutivo a hacer una cosa, y resulta que evidentemente PP y Ciudadanos no suman en las Cortes porque están en minoría, y los otros 176 diputados votan en contra, y unos, pues como el señor, los señores de Podemos, amparándose en las formas de Ciudadanos, pues al final pues resulta de que nos quedamos como estaba, que queda muy bien el discurso, pero a la verdad, cuando se aprueba algo, pues evidentemente los hechos son tozudos y la realidad es tozuda. Pues ahora, una oportunidad ahora, con la moción. Decía Julio Anguita que esto había que separarlo, ¿sí? Y yo, para que veáis cómo se cae en el error Garzón, que ahora mismo está en conjunto con Podemos, se fue corriendo a decir a quién había que nombrar. Eso es, no es un error político, eso es una canallada, hombre. Es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Bueno, a ver, hay señores, que decir que el señor Garzón le metió un gol a Podemos impresionante. Total. Bueno. Llegamos total a las horarias de las 12, las 11 en Canarias. José, Emilio, Carlos y también David, muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana. Venga, pasadlo bien. Chao, chao. Adiós. Buen puente. Igualmente, adiós. Chao.